meter las patas en el agua, en el mar. Y bueno, el cuento de la negrita sigue así. Después de haber viajado tanto por todo el país, regresó a su costa amada para seguir en el malecón gritando: vendo pescado frito con limón. Y si supieras las cosas que pudo ver, que no se parecen nada a los sueños de su niñez, la negrita no comprende de dónde fue que salió el cuento ese, que en otro lugar vives mejor. Porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar, que aquí no hay oportunidad, que en otro lado sí la habrá. Y aunque experiencia ya adquirió, nunca se pudo olvidar que su cadera al caminar lleva el ritmo de la mar. Ritmo de la mar. Esta es la historia de la negrita, que un día decidió salir de viaje. ¿A dónde? Preparó la pava, el mate, la mochila, la almohada, la hamaca paraguaya y salió a recorrer el mundo. Un montón de cosas hizo. En tranvía llegó a la montaña y trepó alto como una araña. Toda la primavera saltó como un mono de palmera en palmera. Navegó por los mares y allí conoció a un pirata y mil calamares. En motoneta llegó a París, ahí estaba Manolita poniéndose linda. África y las jirafas, los elefantes en Malasia, tantos lugares recorrió, tantos amigos conoció, tanto viajó. ¿Tantos pero cuántos? Que dio la vuelta al mundo y a su casa volvió. Y sí, extrañaba a los amigos, pero una tarde, ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toc, toc. Era todos ellos que la venían a visitar. Por eso un día nublado se regresó y vio que allá en su puerto siempre calentaba el sol. Y cuando alguien le pregunta de las cosas que aprendió, contesta que viajar a veces no es mejor que quedarse al sol.